Bueno, acá en la zona de la villa del lago Futaleufken, más precisamente en la zona de la Intendencia, uh-huh. Donde están concentrando la logística para tratar de combatir el incendio que se está dando en estos momentos acá en la zona de la villa, en parte de la vegetación boscosa. Y tenemos la posibilidad de charlar con el intendente del Parque Nacional Los Arces, con Daniel Crosta. Está hablando con algunos colegas y nos vamos a sumar de fondo. No sé si llegas a percibir, se llega a escuchar el helicóptero. Que constantemente está cargando agua y tirando en una de las laderas que están justo sobre la zona de la villa, el lugar donde están las construcciones que tuvieron, bueno, en peligro en las jornadas de ayer. Pero vamos a escuchar la palabra del intendente del parque, si te parece. Sí, ¿no? Sí, por favor. Empezando por la escuela, después estaba el puesto de gendarmería, la sala de primeros auxilios que tenemos acá, la intendencia del parque y todas las viviendas de... digamos, el personal nuestro de parque, nos abocamos a trabajar sobre esos sectores y logramos frenar y que el fuego no nos consuma ninguna vivienda. Hoy, desde las primeras horas de la mañana, se está afianzando cada uno de esos sectores que estuvimos trabajando. ¿Y cómo se coordina el trabajo entre todas las instituciones intervinientes? Eso se hace, digamos, se planifica la noche anterior. Ayer a las 9 de la noche nos juntamos todos los que estuvimos trabajando acá, con los jefes de cuadrilla, con todo. Cada uno dio su información, cómo había trabajado durante la jornada. Se hace una evaluación previa. Después de esa evaluación previa se toman las medidas para el día siguiente y, bueno, la noche y del día siguiente. ¿Quién trabaja? ¿Quién está con los recursos, más justo para poner en cada uno de los lugares? Si viene, por ejemplo, el Plan Nacional de Manejo del Fuego con un camión con tal particularidad, se lo pone a trabajar en un sector definido. Y así, bueno, se hace con todas las instituciones, con la gente de la provincia, con los bomberos, con la gente nuestra de este parque y de otros parques nacionales que están trabajando acá para apagar el fuego. Y así se define la estrategia. Tenemos que pensar que esto es un combate del ser humano contra el fuego. Hay en otros lugares del mundo hay combate de personas contra personas. Acá el combate nuestro es personas contra el fuego. Y nosotros tenemos que estar muy bien coordinados, muy bien capacitados para no tener problemas cuando salimos a combatir. Y hasta ahora el problema más serio que hemos tenido es una picadura de avispa de la chaqueta que obviamente no causa nada grave. Y en este caso el factor agravante nuevamente es el clima, ¿no? Para hoy el índice nuevamente es extremo de peligrosidad de incendio. Sí, el índice sigue extremo. El índice sale de un montón de factores que se ponen en la computadora y ha ido larga. El índice sigue exactamente igual. Hoy va a cambiar un poco el viento, va a soplar un poco más de viento, eso nos juega en contra. Va a ser un poco más de calor al mediodía y pasado el mediodía. Por eso tenemos que estar muy bien preparados y muy bien coordinados entre todo el personal que está trabajando, en principio para tratar de combatir el fuego, y en segundo lugar, para que cuando estemos combatiendo el fuego no tengamos ningún accidente ni nada que nos pueda jugar en contra. ¿Se pidió más apoyo, más refuerzo? Pedimos más apoyo de gente para poder hacer más liviano todos los relevos, para que la gente esté descansada. Entonces le pedimos más participación con gente de otro lado que está descansada, que pueda venir a darle una mano. Y bueno, y los medios aéreos siguen trabajando exactamente igual que el primer día. Están afectados los medios aéreos de acá de la zona, y de la zona de Cholila, y de la zona de Bariloche, San Martín de los Andes. ¿Estuvieron evacuados? Sí, el primer día se evacuó toda la gente de las viviendas de parques nacionales que están de donde estamos ahora, la Intendencia de Parque, hacia arriba, hacia el faldeo. Una cuestión de seguridad porque el fuego venía avanzando hacia esa zona. Y ayer al mediodía, cuando tuvimos un escape muy, muy fuerte del fuego cerca de la escuela, al sur de la escuela, que nos cruzó la ruta de acceso, el acceso viejo a la villa, el acceso ese de ripio que hay, cuando nos cruzó ahí, decidimos evacuar toda la gente que está en esa zona entre el acceso viejo y la ruta provincial. A todos los pobladores y todo, bueno, Gendarmería se encargó de esa evacuación, de avisarle a toda la gente que por favor se retire de las viviendas porque no sabíamos cómo se podía comportar el fuego y los, digamos, con todo lo que le podíamos llegar a tirar, con todos los helicópteros, con todos los aviones, con toda la gente, con todos los camiones que teníamos, que lo teníamos puntualmente en esa zona, el fuego obviamente tenía mayor poder que el nuestro, y por eso es que se nos cruzó de la ruta y por eso que tomó magnitud de ese otro lado. ¿Tienen contabilizado cuántas hectáreas más o menos se han quemado hasta el momento? El área afectada lo tenemos más o menos marcado alrededor de 950 a 1000 hectáreas aproximadamente. Eso es un dibujo que le hacemos a través de una imagen satelital y tomamos todo el perímetro. De eso después podemos llegar a descontar aquellas islas que están en el medio que no se han quemado, que son varias, y que es a partir de ahí donde se empieza a regenerar todo lo que es el bosque andino patagónico en estos lugares y empiezan a crecer las especies que van largando la semilla de esas islas que quedan. ¿Se podría graficar desde dónde y hasta dónde se cree esa superficie que ha graficado usted, de las 1000 hectáreas? Mira, para que la gente se ubique, ahora estamos acá en el medio de la Villa Futaleufken. Tenemos una ruta pavimentada desde la ruta provincial, un acceso a la villa. Bueno, haciendo eje sobre esa ruta y mirando hacia el oeste, el fuego empezó al sur de la villa, cerca de la toma de agua que tenemos acá en Parques, que se abastece de agua a toda la villa, a todos los campings, a todos los pobladores. Se inició ahí y se fue desplazando hacia el norte, tomando toda la ladera que está, digamos, a espaldas nuestras, y tomó, bueno, toda esa zona, que es el cerro de Dal, todo ese cerro lo afectó completo, y el fuego se está, digamos, dirigiendo hacia el norte, ya pasó lo que es la hostería Futaleufken, que está de acá de la villa, unos 4 kilómetros al norte, sobre el camino de acceso que va por la margen del lago Futaleufken. El fuego ya pasó la hostería esa y sigue avanzando hacia el norte. ¿Llegó hasta el lago? En algunos puntos ya bajó hasta el lago, pasó el camino este que yo mencionaba de acceso a la hostería y bueno, ahí cuando llega al lago, obviamente ahí ya muere el fuego, pero en algunos lugares ya tocó el lago. Daniel, hablaste ayer, antes de ayer, de la intencionalidad de este incendio. ¿Tiene alguna prueba, algo como para que le dé la certeza de estas declaraciones que hiciste ayer? Pruebas en la mano obviamente no tenemos porque no existen esas pruebas. Lo que sí, yo sigo sosteniendo y si hay alguien que me diga lo contrario, que me lo demuestre, el incendio por las particularidades, dónde prendió, cómo prendió y el lugar, digamos, de acceso para llegar a ese sitio, yo no tengo la menor duda que el fuego es intencional, que no se trata de un turista que se quiso comer un asado y se le escapó el fuego, no se trata de un poblador que por un descuido tiró la ceniza de la cocina económica al pozo de basura y a partir de ahí se le inició el fuego. Nada de eso se trata, no es un incendio natural porque no tuvimos tormenta eléctrica en los últimos 30 días, entonces digamos, la única que queda es que alguien llegó a ese lugar, que conoce el lugar, que sabe cómo prender el fuego. Eso también tiene que ser así porque lo prendió con las condiciones meteorológicas justas para que el fuego tome esta magnitud y llegue a lo que es hoy. ¿Qué tipo de intencionalidad puede haber detrás? Eso lo desconozco, eso no lo puedo decir, no puedo inferir nada. Digamos, ¿qué es lo que lo motiva a la o las personas que hacen esto? Pero sí te puedo decir que es alguien que lo quiere hacer por maldad o por alguna una en particular o un piromaníaco, lo que fuere. Por eso es que nosotros, bueno, estamos, yo particularmente radiqué la denuncia en Gendarmería para que a través de la justicia se pueda investigar, se pueda averiguar y tratar de dar, yo creo que va a ser muy difícil, no es fácil dar con quién lo prende, porque obviamente no tenés prueba, no tenés nada que pueda demostrarte, no hay cámara que lo pueda mostrar ni nada. Entonces, bueno, es difícil, pero yo creo que si se trabaja, no sé si vamos a poder encontrar, pero de última vamos a tratar de minimizar esto, de que todos los años, de hace más de 6 años, que venimos teniendo este tipo de principios de incendio, que hasta ahora lo habíamos podido atacar bien, y las condiciones meteorológicas nos habían permitido poder controlarlo en las primeras horas. Este fuego no lo pudimos controlar, las condiciones no se dieron para eso, las condiciones meteorológicas, y bueno, tenemos este incendio que hoy nos afecta y mucho acá en el Parque Nacional. ¿Puede llegar a tener vinculación con el incendio de hace 10 días atrás? Puede ser, eso puede ser. Tuvimos 3 incendios semanas anteriores, y pueden tener relación, puede ser las mismas personas, puede ser la misma persona, puede ser la misma intención, porque se dan todas las características de los mismos fuegos que hemos tenido años anteriores, con las mismas características, e incluso hay una constante, que es que los fuegos se prenden en marzo. Eso es algo que eso nos llama la atención, que los fuegos se empiezan, digamos, a prender en marzo. Y bueno, y se dan que prenden del otro lado de la ruta, de este lado de la ruta, en un lugar, en otro lugar. Y me acuerdo hace un par de fines de semana atrás, un fuego lo prendieron un sábado a las 10 de la noche. La persona que fue a prender en ese lugar y dónde lo prendió, al lado de un alambrado, para mí es gente que conoce, que sabe cómo se desplaza, porque a la noche es difícil desplazarse acá por el monte a campo traviesa. Tenés que conocer, tenés que saber para dónde está el lago, tenés que saber para dónde está la montaña. Entonces no queda otra, no es un turista que vino, alguno de ustedes, por ejemplo, que viene a turistear y dice, bueno, voy a ir para allá, y porque no hay posibilidades de eso. ¿Hay maneras de parar esto, de trabajar en la fase preventiva? Y en la fase preventiva estuvimos trabajando, pero se ve que no nos dio resultado. Vos me decís qué hicieron en la fase preventiva, y hemos puesto personal de parques apostado en diferentes miradores, tratando de ver si qué desplazamiento de qué gente puede haber o no, pero tampoco te dice nada, porque vos por ahí ves que alguien entra por un camino habilitado para el turista, o alguien se sube al mirador de acá del Cerro Pintura, y bueno, vas a desconfiar de, porque decís, es un turista. Entonces, bueno, se hace difícil, es como encontrar una aguja en un pajal, es complicado. Por ahí la podemos encontrar, y si la encontramos, yo lo que pido es que le caiga todo el rigor de la ley sobre esa persona, para que no nos ocasione este daño al Estado Nacional, en principio, y a la gente que disfruta de esto. Los parques nacionales están para que la gente lo disfrute. Trabajamos codo a codo con el Ministerio de Turismo de Nación, con todas las dependencias de turismo de todas las provincias, y los parques son el polo de atracción de todo lo que es el turismo. Y si tenemos este tipo de evento, obviamente nos juega en contra. Daniel, ¿sigue en riesgo la zona de la villa, o ya se ha resguardado el perímetro? Hasta que no esté controlado el fuego, que hoy no lo está, todo sigue en riesgo, porque vos no sabés dónde se te puede desatar un fuego más importante, y obviamente que está siempre en riesgo. Y vos fijate, todo lo que tenemos acá a nuestro alrededor está seco, el pasto está seco. Ayer el fuego que afectó acá cerca de unas viviendas, cayó una pavesa arriba del pasto seco, empezó a prender, y después prendió un cerco de una de las viviendas, un cerco vivo. Digo, todas esas cosas son las que nos juegan en contra, porque las condiciones meteorológicas están dadas de esta manera. ¿Los guardaparques dónde están pasando la noche? ¿Sus familias han sido evacuadas? La familia, la mayoría fueron evacuadas, están en la casa de algunos amigos, de algunos parientes en Trevel y Nuesquel, y muchos quedamos acá. Yo anoche y anteanoche yo me quedé acá, a pesar de que, digamos, estábamos con toda la gente acá de la zona evacuada. ¿Tu vivienda también se hablaba de que estaban en riesgo? Y ayer cuando prendió el cerco, prendió en el patio de la casa donde vivo yo, que es de Parques Nacionales, y ahí, bueno, trabajaron enseguida. Yo no estaba en ese momento, obviamente estábamos allá en la escuela tratando de defender la, todo lo que era la escuela, como venía el fuego muy muy fuerte. Y bueno, apenas vi, bueno, vine y digamos, me puse a disposición de los que estaban ahí para darle una mano con las cosas que podíamos tener ahí en la casa para tratar de defender la casa donde vivo yo y otros 6 casas más que hay alrededor. No se quemó hasta ahora ninguna vivienda. Hasta ahora ninguna vivienda, lo único es una caballeriza nuestra, una caballeriza vieja que teníamos de madera, que esa sí se quemó porque le llegó el fuego desde arriba hacia donde está la vivienda, la caballeriza esa. Y una máquina que estaba trabajando de lindo. Una máquina topadora. En un momento estaba haciendo una faja acá alrededor de la villa y en un momento se tiró muy muy para abajo en una pendiente, no pudo salir para atrás y le llegó el fuego y la consumió. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Defender toda la villa acá, en las vidas y las propiedades. Gracias. Gracias a usted. Daniel Crosa, intendente del Parque Nacional Los Alerces, que está trabajando acá en el centro de operaciones que se ha montado para tratar de combatir este incendio.